Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Bueno, y acá estamos ya abriendo el primer espacio aquí en Trazos con la música de Susana Baca, una artista afroperuana referente de la música de Perú, pero aparte de Latinoamérica, ha laburado mucho con Calle 13, con Totola Mampocine y demás. Uh-huh. En este caso está con esta canción, es con Calle 13, que se llama Plena y Bomba. A pura Plena y Bomba, estamos acá en Trazos por Radio Pedal y recibimos a nuestro primer invitado, Alberto Canales. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, un gusto y una satisfacción tremenda estar con ustedes y a disposición. Perfecto, entonces. Alberto, hoy fue la excusa de haberte convocado acá es a propósito del evento que comenzó hoy en la Secretaría de Derechos Humanos que organiza, que se llama Todos y Todas Somos Uruguay, Todas y Todos Somos Migrantes, que trata de 20 retratos que dan cuenta de la diversidad étnica que componen la actual sociedad uruguaya. Hay un PDF armado en el que relata al menos a modo de titular un poco de la historia de vida de cada uno de los que van a exponer su historia de vida. Todos tienen ya bastante tiempo de trayectoria aquí en Uruguay, pero nos interesaba poder invitarte a ti para hablar un poquito, utilizar esto de excusa para poder hablar un poquito más a fondo de la migración. Y yo vengo un poco empapadito porque el martes pasado, lo mencionaba, en el Bar Finisterre se estuvo conversando de esto, estuvo Pilar Uriarte, Valeria España y Karina Torres charlando sobre la temática, y para mí fue en particular ir a darme unos cuantos cachetazos sobre la realidad, porque he leído muchas veces que a nivel regional somos un país que en comparación a otros estamos bastante bien en materia de política social para con los migrantes, pero eso no significa nada. Entonces te pido que desde tu lado tú nos puedas dar tu perspectiva de cómo te sentís hoy, que también sos uruguayo, y de cómo te sentís vos habiendo sido recibido por uruguayos, y cómo te sentís vos hoy como uruguayo recibiendo a migrantes también. Bueno, primero creo que vos haces una reseña de lo que era antes el Uruguay que yo encontré cuando vine y de lo que es ahora. Bien. Como muy bien dijiste, ahora hay políticas sociales en pro al migrante, el respeto a su derecho, a lo que yo no tuve. No me quejo, porque no necesité políticas sociales porque la gente me dé el trabajo. Solamente al verme y decirle quién era, siempre en otras entrevistas le decía que si algunos migrantes decían que le cerraran la puerta, a mí me las abrían porque era repartidor de pasta. Claro. Entonces le digo, pero me exigían y me tenían la puerta abierta, le digo, y me pasé muy, en esos tiempos era poco el trabajo que había en Uruguay, había mucha gente. Y ahí empezaban el qué haces acá, no hay trabajo, qué haces acá, por qué no te vas. Claro. Porque pero era bravo. Yo venía de Lima y conozco el interior del país porque mi viejo tenía dos camiones y me mandaba en las vacaciones a ver la realidad, a no ser hijito de patrón, sino a andarte de ayudante del chofer. Y me recorría todo el Perú, la sierra, los Andes, la pobreza y todo lo que yo veía. Claro. Después me hizo recordar cuando leí los viajes en moto de Che Guevara. Exacto. Entonces como que llegué acá y acá estaba pero brava la cosa. Y empecé a trabajar, empecé a tratar de revalidar el título. Tú llegaste acá a Uruguay siendo psicólogo. Sí, pero no podía ejercer porque aparte era una psicología muy diferente. Acá era psicoanálisis, de los pocos países que se empleaba, que se enseñaba el psicoanálisis como una materia oficial de psicología. Y yo venía con la escuela pavloviana, con la bueno, así que tuve que más conductual, exacto, cognitivo. Entonces como que ahí ya yo lo conocí a Freud por un semestre que lo habíamos tocado. a Chung o Chang, y estaba con mis dos hijitos que ahora ya son grandes y que no se acostumbraron, porque ellos, después de estar en una casa, sobre todo la mamá de ellos, estaba acostumbrada a trabajar en el Ministerio de Salud, y casi la obligaron a acompañarme porque la política del ACNUR era no separar familias. Uh-huh. Así que de un momento a otro le dijeron: mire, usted tiene que acompañar. Pero yo, ¿por qué? Si yo no soy la del problema. Es que la política del ACNUR es no separar. Y yo te decía: pero que se quede ella. ¿Qué hacemos? Bueno, y así que así llegamos, y acá duró solamente un año y medio. Y de vuelta al terruño ella, porque ella no tenía los problemas. Claro. El problema era yo. Y bueno, el motivo de tu emigración de Perú fue política. Sí. Entonces tú no podías, no tenías chance de volver. No, de volver ni de pasarme a otro país. Ni de pasarte a otro país, claro. Yo iba a la Argentina peso dólar, pero no podía. ¿Y tú fuiste recibido como asilado político? Como acá había una oficina que representaba al ACNUR, uh-huh, OPR, que estaba en una iglesia, la oficina. Y ahí se demoraron como 15 días, 20 días para darme el estatus. Vieron todos mis antecedentes, por qué venía. A mí me sacó la iglesia de allá, de Perú. Me sacó y todas esas cosas porque a mí me... Entonces, O sea, corrías riesgo tu vida. Mi vida, porque uh-huh, me sacaron. Y después de eso nos dieron el estatus, nos dieron documento. Y bueno, y ahora a trabajar, señor. Uh-huh. ¿Está? Vayamos, ¿cuál fue tu perspectiva en ese entonces? Estamos hablando de años 90, 92. 92, 93, 94. 92, 93, 94. El contexto de Uruguay estaba Lacalle. Luis Alberto Lacalle, sí, presidente. Sí. Por un lado, institucionalmente, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿cuánto te costó a vos llegar a tener la ciudadanía? ¿Cuánto te llegó a vos poder tener un trabajo formal? Y por otro lado, ¿cuánto te llevó a ti el reconocimiento, o de qué manera fue la sociedad uruguaya, los uruguayos de a pie? ¿Cómo te recibieron y cómo te sentías vos? Por ejemplo, yo hice muchos conocidos, no se puede decir amigos, porque nos veíamos todos los días, pero por cuestión de trabajo, recepciones de las tiendas. Tienda Inglesa, El Disco, que yo iba a dejar la pasta ahí. Claro. No digo el nombre de la pasta porque sería... Ningún problema, puedes mencionarla. O que ya no existe ahora, yo siempre iba con la propaganda que le decía: Los Leones, la mejor pasta de Montevideo y zonas aledañas. Ah, ya, sí, Los Dos Leones, me acuerdo ya de eso. Y sí, entonces el gallego Ángel me tomó el trabajo, me fui a postular. Yo era hijo de camionero, como dicen en el Perú, hijo de tamborero, tamborerito es. Hijo de camionero. Te mandaron al volante. ¿Sabes manejar? Y sí. Bueno, a ver. Y lo otro particular, que parecía Estados Unidos, yo contaba, estaba bajo el brazo con mi currículo, mis documentos, y esto que es mi hijo, mi currículo, no pasa nada. Siéntese, y mi hijo lo va a ver, que le voy a dar una vuelta. Me llevó por una vuelta con el camión. Sí, papá, está bien. Me quedé. Y todo mi currículo que le había arreglado con todo. No. Y así veía que en todos los trabajos era así. Yo decía, pero qué bien. No, o sea, la persona que necesitaba un trabajador decía: ¿quiere trabajar? Sí. ¿Qué quieres hacer? Tata. Bueno, a ver, vamos a ver. Y ya está. Claro. No con currículo y recomendación, ¿no? Yo trabajé en tal sitio con el señor tal. Claro, sí. Bueno, sí, y después me inserté poco a poco. Estaba estudiando, lo bueno que tenía que los lunes descansaba. Los domingos que tenía que levantarme a las 4 de la mañana para estar en la fábrica de pasta. Los domingos, los días que más se trabaja, claro, en la fábrica de pasta. Sí. Y los lunes que descansaba me iba a la facultad como alumno libre para recibir unas clases ahí de los exámenes que iba a dar. Y los otros días que salía, si yo salía a la fábrica de pasta a las 2:30, 3, me iba a la facultad. Me bañaba, me cambiaba a la facultad. Pero al principio... ¿Sabes? Yo empecé en la fábrica de pasta y no tenía un peso. Imagínate caminar de con lluvia, porque cuando era lluvia no había problema, de Aquiles Lanza y Aguarón, hasta lo que era la Facultad de Psicología allá por ¿Tristano Roja? No, estaba ahí, era la Facultad de Humanidades, donde estaba la, sí, Magallanes y Uruguay. Antes la Facultad de Psicología era Bustamante, por la iglesia. Bueno, ahí me iba con lluvia y todo. Y yo no empecé a ir porque la docente me miraba con una cara de pena. No, bueno, me estoy pasando vergüenza, pero es que era importante para mí el recibir y pasar los exámenes. Claro. Y me acuerdo de una campera que la tengo hasta ahora, una verde, empapada con esa campera. Llegaba empapada con esa campera. Y bueno, el que quiere salir, que le cueste, y la lucha va por dentro y vamos más arriba. Así que seguía hasta que... Ahí también en psicología tuve unos problemas, se perdían mis notas, porque cuando yo le pedí a una docente del quinto año permiso para poder escuchar su clase como alumno libre, me dijo, sí, cómo no, te lo sé. Y ella me presentó, bueno, acá hay un compañero que es de Perú, que es psicólogo, y me preguntó sobre Freud. Y ahí enseñan Freud. No, le digo, ahí solamente un semestre. ¿Y por qué? Bueno, porque no es científico. Y recibía unos jalones atrás, unas patadas. Y yo decía, pero qué chicas tan confianzudas que me dicen, recién entro acá y me están pateando. Era que no podía hablar las cosas que yo pensaba. Ahí recién me di cuenta cómo era la sociedad. Claro. Psicólogos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Que no era científico, que de su propia experiencia generalizó y que esto... Ah, muy bien. Me costó después terminar. Eran 7 materias que se convirtieron en 7 años, 6 años. Hasta el día de hoy, el peso del psicoanálisis... me sirvió, me sirve mucho. Sigue teniendo mucho peso en la formación de... No, es muy importante. Ni hablar. No, ahí hablaba por ignorancia, porque de donde venía no me tocaron profundamente a Freud. Claro. Pero acá que lo conocí en AUDEC, por ejemplo, que me matriculaba en los cursos de AUDEC, que me ayudó mucho... Ahí aprendí a conocer psicoanálisis, bueno, Ana Freud, la hija, y otros psicoanalistas ingleses. Entonces, feliz con Freud. Te pido que me cuentes y que me hagas, si podés, algún paralelismo entre la situación institucional, de cómo se reciben hoy a los migrantes, porque vos hoy trabajás con personas que migran al Uruguay. ¿Cómo era en aquel momento? ¿Con qué te encontraste vos? ¿Y con qué se puede encontrar ahora una persona que viene prácticamente con una mano atrás y otra adelante a este país en busca? Porque si bien tú llegaste, tenías una formación, y no es lo mismo una persona que viene con una formación es la persona que viene con muy poca educación y con muy pocos estudios atrás. Entonces, hoy por hoy, vos que lo trabajás y trabajás con migrantes de primera mano, ¿Cómo somos, cómo estamos desde el punto de vista el Uruguay en general para recibir a esta gente? Mira, hace como 20 días me llamó un chico de ciencias sociales que estaba haciendo un trabajo sobre migración y me hizo casi la misma pregunta. ¿Cuál es qué diferencia valió? Mira, la diferencia, discúlpame que ahora no soy tan un 100% del Frente Amplio, pero desde que entré al Frente Amplio le dije, yo como trabajador, obrero, le dije, vi el cambio en mi propia situación. Una vez, después de estar en el camión en verano, me acuerdo, calor mortal en ese camión que tenía el motor adentro, en la caseta. Claro. Llegaba y el dueño me decía, metete a la cámara para que voltees las piezas de queso. O sea, entraba a la cámara con el cuerpo caliente a voltear los quesos de 15, 20 kilos, las hormas, a voltearlos porque no podía estar en un sitio porque se cargaba de un sitio, tenía que voltearles del lugar. Y una de esas me quedé mal. Y ya me había partido el horario el dueño. Solamente a mí me partió el horario porque los otros no querían, me partió a mí. Entonces salí a la una, me fui al banco, que está en Río Negro con Mercedes, creo. Sí. Y bueno, ¿qué desea usted? Voy a declarar o denunciar un accidente de trabajo. Ah, muy bien. ¿Y el dueño? ¿Pero qué el dueño? No, acá el dueño tiene que venir a denunciar. Ah, le digo, pero es como que ese mismo dueño se mete un cuchillo en el pecho. Le digo, ¿qué va a venir a decir? Sí, en el local donde que soy dueño se accidentó. Ah, bueno, así es el reglamento. Ahí, ¿entendiste? Te lo juro, ahí entendí la situación de todos los trabajadores y que algunos por eso no iban. No, yo no voy. Sí. Yo qué sé, yo no iba por... Pero después me di cuenta que una cosa era, era la letra, como nosotros decimos en el Perú, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Una cosa era el que se dice a la gente que acá los trabajadores sí, pero cuando uno iba se encontraba con la realidad mortal de que tenía que denunciar el dueño del accidente de trabajo, si no, no te querían. No, pero has podido tú caerte acá en la calle, tiene que venir el dueño. El dueño en la vida iba a ver. Con el Frente Amplio empecé, hice sindicato, y eso no le gustó al dueño de la empresa, hice sindicato yo ahí. Reactivar otros sindicatos que tenían miedo. En ese tiempo los trabajadores tenían miedo. Claro. Yo a veces discutía ahí y hablaba con el PCNT y decía, ahora son machos, pero cuando recién empezamos, ¿por qué nos iban a ver ahí? Ahora que está todo hechito, claro, todos son. Entonces, reactivar unos de la fábrica de pasta fresca, pasta seca, que dependían de los molinos por la harina. Y en la mar, fui delegado de los sindicatos de la pasta ahí, y después en una reunión por dos periodos me nombraron secretario general. Conocí todo Uruguay, conocí todas sus anécdotas, sus mitos, sus costumbres, sus verdades y sus mentiras, y eso es lo que lo siento. Me hace falta ir al interior, porque la gente, no toda, pero un 90% de gente interior, bien derecha, bien legal, y que me contaba cosas que pasaban antes. Me contaba, por ejemplo, una señora ya abuelita que antes se violaba en el pueblo, y como era hijo de uno de los partidos que antes reinaban acá, sí, no pasaba nada, y la hija violada, y le decían, no, ella se entregó, ella, o sea, cosas así me contaban. Claro. Y bueno, con el Frente Amplio cambió mucho. Por favor, no le estoy haciendo una propaganda al Frente Amplio, porque no. No, se entiende. Lo que verdaderamente sucedió, el cambio que pasó con el Frente Amplio. Después poco a poco fue sacando unas cosas que había dado Frente Amplio, por ejemplo, con las horas nocturnas, que no me gustó, y se las digo. Yo hablaba mucho, conocí a Julio Marenales, que ya murió, y él siempre me decía, hermano, decir la verdad. Cuando entra uno, decir la verdad. Yo le decía, ¿quieres que te diga algo que no me gusta? ¿Cuál? ¿Por qué los feriados están en los empleados públicos y no en los privados? Bueno, decirlo en la reunión, y lo decía, y no le gustaba a los que eran empleados públicos, ¿no? Cada quien con lo suyo. Ah, bueno, total, o somos todos juntos o... Y bueno, son esas cosas que me decían a mí, que te ganas enemigos, pero ¿por qué enemigos? O sea, hay gente que no le gusta que le digan... Para ir cerrando, voy a hacer la misma pregunta que hice en el Finisterre a las académicas que estaban allí hablando. ¿Cómo hago yo, uruguayo de a pie, tipo uruguayo medio, común y corriente, trabajo formal, asalariado, 8 horas diarias, que no forma parte ni de instituciones, ni de sindicatos, ni de organizaciones sociales? ¿Cómo hago yo para ser menos xenófobo? ¿Cómo hago yo para al extranjero? Porque yo al principio me creía un macanudo bárbaro, diciendo, no, si yo saludo a todos los migrantes y le pregunto cómo sos, de dónde sos, qué haces acá, hace cuánto tiempo que estás, qué estás haciendo. Somos buena onda. Yo soy un macanudo bárbaro. Yo no soy eso. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta que, primero que nada, que soy xenófobo? Y segundo, ¿en dónde están esos detalles para no serlo? ¿Por dónde empezamos a trabajar para poder charlarlo con mis pares, con mi vecino, con mi amigo, con mi padre? El 2005 se dio la ley de inmigrante, pero una lucha, porque yo soy también participo en el grupo, la conozco a Valeria España, al principio estuvo acompañándonos, la conozco a Pilar, que es profesora de Antropología de las Humanidades, yo he estudiado ahí, nos veíamos siempre, muy estudiosa ella de las situaciones, siempre iba a las reuniones con nosotros, decía ella, para aprender, pero ella también sabe, o sea, académicamente, pero quería empaparse de la realidad. Valeria España tiene la cuestión. Siempre luchamos por esa pregunta que vos haces, el doble discurso, muchas veces dicho cuando le ponen a una persona el micrófono. ¿No? Todo el mundo, como dicen ustedes, todo soy un Macanudo Barro. Macanudo, soy. Pero desde que se dio la ley 2007, donde iguala los derechos del migrante con el nacional, todos los derechos, inclusive en la Constitución, en el artículo 10, porque yo hice un estudio sobre esas cuestiones. Todavía no era, yo había estudiado derecho en Lima y me quedé en segundo año. Era otra cosa, tengo que me picaba, quería derecho, y acá, ahora sí me matriculé, como me dice mi hija, uy, papá, tú estás, le digo, mientras que pueda y el cerebro me dé, y me molesta cuando veo a los chicos que acá todo gratis no estudian, uruguayos, y les digo, me escuchan, son muy educados, pero yo les digo, vayan a estudiar, pero no lo hagan por el papá, no lo hagan por usted, y me doy cuenta que de chicos no le han, no los han motivado, ese es el gran problema. Entonces, a lo que ibas tú, cómo el problema está que esto no es de ahora, esto se viene arrastrando, antes decía de los tiempos de los militares, pero mentira, yo esa pregunta la he tratado de analizar y de investigar algo. Se echaba la culpa del tiempo de los militares, que la gente es así, no, desde antes siempre la sociedad es cerrada. Una vez hablé con que también fue dos, tres veces a la casa del inmigrante, el escritor que ya murió, el peladito, Galeano. Galeano. Él era muy, muy, muy abierto, todo, y hablábamos sobre esas cosas. Me decía, ¿qué ves acá? Bueno, y es verdad. Bueno, entonces, a mí me preguntaban, ¿qué haces peruano acá? A veces, me encuentro con amigos después, y yo le decía, a mí lo que más me incomodaba cuando ustedes me preguntaban, ¿qué haces acá? Un poco más, sí, ¿por qué no te vas? Es que nosotros te preguntábamos, me decía, no para ofenderte, si estábamos mal nosotros, ¿por qué has venido tú a pasarla mal? Eso es lo que queríamos decírteme. Pero yo ofendido, ¿no? Pero, ¿qué haces acá? ¿Por qué has venido? Alguien dijo, que no le quiero repetir porque debe estar ya, un día me va a agarrar y me va a ahorcar, alguien dijo, de la Institución de Derechos Humanos, alguien dijo de ahí, que el uruguayo tiene algo de xenófono y de discriminador. Yo era el corazón. Y no sé de dónde viene eso. Está bien que desde el tiempo de los estudios que se hacen, que antes los gitanos eran mirados porque eran diferentes y que roba chicos y que la gente arrastra, pero creo que más que todo, como le decía a los muchachos de ciencias sociales, al muchacho ese de respetar al otro, esa otredad, le cuesta al uruguayo respetar al diferente. Y desde el momento que, por ejemplo, yo llegué acá y me dijeron, acá no hay indios, y después cuando me fui al interior veía tantos rasgos de indios, y me alegra que esta chica, maestra de matemáticas, que está haciendo trabajo sobre los originarios, el grupo originario de los, no sé si es el, no sé de qué, de los charrúas. De los charrúas, sí. Están bien y tienen razón en todo, son los originarios, son dueños de la tierra, así que páguenle. Yo sé que no le quieren reconocer para no pagarles. Disculpen. No, pero por favor. Estoy con ellos. Sí, totalmente. Entonces, la lucha que le costó a los negros, yo le digo negro, mi abuelo es negro. Claro. En el Perú decimos, el que no tiene dinga, tiene de mandinga. O sea, ¿quién dice que es raza pura? Acá nadie puede decir y en broma le digo, ¿qué habrán hecho nuestras abuelas y bisabuelas? Que nadie sabe, ¿no? Claro. ¿Por qué salió este chinito? ¿No? ¿Por qué salió? Exacto. Entonces, creo que esto de Zorofera, porque es un pueblo chico y la pasaron. Yo me pongo a pensar, mira que yo he visto el hambre cuando hablan de las... Cuando me fui a Tranquera, porque yo de vacaciones me iba al interior, y veí, sí, la sopa de pasto. A mí me invitaron sopa de pasto, y a veces cuando lo decía en Humanidades se incomodaban los profesores, los chicos se molestaban. Y me discutían que no era cierto, que era una... Le digo, pero si yo le he tomado. Y otra cosa le decía, tenían un montón de corderos ahí que cuidaban, y decía, pero no me tengo error. Y yo... tenido con otro grupo que eran colombianos que ya se fueron, también eran exiliados, tuvimos que carnear un cordero en la noche por ahí, al otro día decirle a la señora que lo habíamos comprado para que coman, y nos cocine a nosotros. El caballo que tenía, el chiquilín, tenía que caminar 10 kilómetros. Y el papá no le podía dar el caballo o llevarlo al caballo porque era el patrón. Si le pasaba algo, el patrón... ¿Cómo se llama? Chupis, creo, las carretas esas de ruedas. Un charré. Sí. Un charré. He caminado, o sea, te conozco y he vivido el interior. Una vez en un grupo político invitaron para que se hable del interior y yo sabía más que ellos. Uh-huh. Porque hablaban de oída o porque le contaron o porque... Entonces, mira que en Tranquera no había una ambulancia en un pueblo, nunca conocieron una ambulancia, como yo les dije. En Tranquera no había ambulancia. Persona que se enfermaba, pobrecita. Entonces, todas esas realidades, porque aparte yo no solamente iba a vacaciones como psicólogo investigador en ese tiempo que era, iba a preguntar y a saber también. Entonces, ¿de a dónde viene esos xenófobos del no de todos, Uh-huh. O no se lo disimularán bien, pero yo siento que es de corazón cuando se sienten bien con la otra persona que es diferente. Aunque me dicen, tú no eres tan diferente, me dicen colombiano, mexicano. ¿No? Pero cuando lo ven con rasgo indios, como ya es otra cosa. Entonces, lo que le digo es que van a tener que acostumbrarse a ver esas caritas. Pasarán años y se van a acostumbrar porque, no sé, le digo, por ejemplo, el grupo negro de acá luchó por su derecho todo y hizo bien. Y ahora están ellos tranquilos, ya no hay cualquier señal de discriminación, salen todos a la calle. Y otra de las propuestas que yo hice en un seminario que hace también la red sobre protección de derechos humanos y discriminación, la lucha de discriminación, que se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a ser, también lo van a hacer esta semana, la próxima. Era que hay un castigo para el que discrimina. Me olvidé de traer, tengo una un documento donde cuando se hablaba de los derechos humanos y de la discriminación, casi todas las instituciones crearon su departamento de derechos humanos. Con eso dijeron, acá abrimos el paraguas y nadie nos molesta. Pero mira, por ejemplo, en este de la universidad, ¿cuál era la condición para que tú denuncies un hecho de un funcionario que te discrimina? En primer lugar, tenés dos testigos. En segundo lugar, si hay el testigo que te discriminó, te trató mal, porque no solamente con palabras se discrimina, tienes que pasar al otro apartamento donde califican. Entonces, si ellos dicen, no, esto no tira para más, y si califica porque ya es grandiosa la discriminación, te hacen firmar un papel donde no puedes hablar por radio, ni en los periódicos, ni denunciar el hecho hasta que termine la investigación. ¿Y cuál es el castigo para que cambiarlo de? Como me enteré de otra en intendencia, que un trabajador robó plata de la caja, ¿y cuál fue su castigo? Cambiarlo de departamento, porque sesión. Para que esté lejos de la sesión, para que esté lejos de la plata. Entonces, como también acá hay cosas que deben deben castigarse como para que no se repita, lamentablemente, como en lo económico. El que no paga impuestos, ¿cómo ahí aceptan? El que no paga impuestos, les cae, le bajan la caña. Alberto, te agradecemos mucho, tenemos que estar cerrando ya en este momento. Alberto Canales, muchas gracias. ¿Cuándo se te puede encontrar en este ciclo que organiza la Secretaría de Derechos Humanos? Mañana voy a una reunión que hay también sobre la Secretaría. Bien. Ahí mismo, en el edificio. Bien. Va a estar como a las 5 y, bueno, no sé si ustedes van, ahí nos encontraremos. Va a estar Valeria España, va a estar Pilar, va a estar... Perfecto. Creo que va a estar también la decana de la Facultad de Humanidades. Ahí va. Alberto Canales, te agradecemos mucho estos minutos. Posiblemente te estaremos volviendo a invitar para charlar largo y tendido. Te agradecemos mucho. ¿Sabes? Muchas gracias. Bueno, yo a ustedes por darme la oportunidad de hacer conocer mis experiencias. Y bueno, solamente pido a los uruguayos que poco a poco se vayan acostumbrando a otros diferentes, porque van a seguir viniendo. Ya ese es un derecho universal y todo el mundo tiene derecho a la movilidad. Trazos. Una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.